بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah. Y Él es el Poderoso, el Sabio. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Oh creyentes, ¿por qué dicen lo que no hacen, incumpliendo sus promesas? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Es realmente detestable para Allah que digan lo que no hacen. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. En verdad, Allah ama a quienes combaten por su causa juntos, en cerradas filas, como si fuera una sólida estructura formando una única unidad. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: Pueblo mío, ¿por qué me ofenden si saben que soy un mensajero de Allah enviado a ustedes? Y cuando se alejaron del camino de Allah, Él desvió sus corazones de la verdad. Y Allah no guía a los rebeldes que se niegan a obedecerlo. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: Oh hijos de Israel, yo soy realmente un mensajero de Allah enviado a ustedes para confirmarles el mensaje de la Torá que les anuncia mi llegada. Y vengo con la buena noticia de la venida de un mensajero que me sucederá, llamado Ahmad. Y cuando éste, Muhammad, les llegó con pruebas evidentes, los judíos y los idólatras dijeron: Esto no es sino pura hechicería. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Allah cuando es llamado a creer en el Islam? Y Allah no guía a la gente injusta. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Pretenden extinguir la luz del mensaje de Allah con sus palabras y mentiras. Pero Allah no lo permitirá, y hará que resplandezca, haciendo que su religión se extienda, aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera para que ésta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Oh creyentes, ¿quieren que les indique un trato que les proporcionará un gran beneficio y que los salvará de un castigo doloroso? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Crean en Allah y en su mensajero y luchen por su causa con sus bienes y sus vidas. Esto es lo mejor para ustedes, si supieran. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Allah perdonará sus pecados. Los hará entrar en jardines por donde corren ríos, y disfrutarán de agradables moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Este es el gran triunfo. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Y les concederá otros favores que los complacerán, el auxilio de Allah y una cercana victoria. Anuncia estas buenas noticias a los creyentes. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Oh creyentes, defiendan la religión de Allah como hicieron los discípulos de Jesús, hijo de María, cuando éste les preguntó: ¿quién me apoyará y me auxiliará en la causa de Allah? Los discípulos dijeron: nosotros socorreremos la religión de Allah. Un grupo de los hijos de Israel creyó, y otro no. Y fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos, y resultaron victoriosos.